Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra. Buenas tardes, amigos radio oyentes de esta radio de Onda Sevilla Radio. Sabéis que nos encontramos en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y para todos aquellos que nos oyen a través de internet, las www.ondasevillaradio.com. Bienvenidos a este rato, a esta hora en que compartiremos este espacio llamado Tarde Romanticona. Y al micrófono que te acompañará e intentará que lo pases lo más romántica y romántico posible, al micrófono José Antonio Navarro. Vamos a iniciar nuestro espacio de hoy, nuestro programa de hoy, con este romántico Salvatore Adamo, que nos va a cantar en italiano. Sabéis que él procede precisamente de la isla de Cerdeña y que nos va a cantar Domani sulla luna. Domani sulla luna a due passi dal cielo verrà una carrozza ed essa correrà in mezzo ai sogni miei e ti riconoscerai. E per te, amore mio, il vento quel gran mago suonerà una sinfonia di mille violini. Domani sulla vedremo la terra come una palla di Natale dondolare leggera sull'albero del cielo e per l'immensa notte i due cavalli bianchi voleranno fra le stelle trainando il nostro amore. Domani sulla luna il vento ti coprirà con un velo d'argento e t'addormenterai tranquilla sul mio cuore. Io ti curerò e quando ti sveglierai allora ti bacerò per ingelosire il sole. Bueno, y ahora vamos a escuchar a alguien que fue capaz de que muchas parejas pues estuviesen con ese ritmo que ya suena de esa canción Ansiedad de la King Cole, o bailando muy agarraditos. Ansiedad

capitán y timonel. Un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. Parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón y timonel. Ahora con ese sonido de olas, de mar, de gaviotas, os leeré precisamente una poesía que nos manda Claudette Chirinos, que ya en alguna ocasión lo leemos aquí, y que ella se encuentra muy muy lejos de donde hablamos, pero nos sigue todas las semanas en esta tarde romanticona. Ella se encuentra en California, en Estados Unidos, y tiene unas poesías muy bonitas que os invito a que podáis leer en la red social de Facebook, Claudette Chirinos. Buscarla si tenéis acceso a internet, porque merece la pena leer esas poesías. Y una que se llama Desnuda, que nos la ha puesto para que podamos, pues sobre todo, que tengáis presente todas sus palabras y sus sentimientos. Y dice así: desnuda entre las caricias de la brisa y extasiada por embriagantes olores salinos, pierdo la razón del vientre y los sentidos. Desnuda entre resbaladiza arena y sal, qué mayor placer que el beso de las aguas cuando los rayos de pasión queman mi piel. Desnuda entre las olas del mar, qué mayor placer que penetrar lo denso, bucear en pasiones hasta traspasar dominios. Desnuda entre aromas de algas, se unen la aurora, el crepúsculo, la noche. No existen límites, solo el etéreo umbral. Desnuda en medio del universo, no existe espacio vacío en el hondo epicentro. Y se pierde la división entre tu cuerpo y el mío. Thank you.

poco después de esta preciosa canción de Alejandro Fernández, vamos a escuchar un tema precioso. Nos canta Nana Mouskouri esta versión, Artino to Fegaraki, y que en griego significa pequeña luna de papel, y que ahora os contaré un poquito lo que dice. Una preciosa canción muy versionada por otros grupos y por artistas también griegos, y que quiero especialmente dedicar al jefe de programación de esta emisora, Paco Palma, para que pronto, espero que muy pronto, retome su labor, su gran trabajo en esta radio, en Onda Sevilla Radio, y que ahora mismo, pues, situación personal le es imposible, pero yo sé que va a empezar muy pronto a tener de nuevo ese programa diario tan necesario en esta emisora y tan pedido por todos los radioyentes. Así que le quiero dedicar esta canción de Nana Mouskouri, Artino to Fegaraki. Σου αγάπη είναι ο κόσμος πια μικρός. Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Bueno, pues nos está diciendo esa pequeña luna de papel, el mar lleno de aves y estrellas doradas, la brisa que puede acariciar tu pelo y besar tu mano, pequeña luna de papel junto a la orilla del mar. Si me crees un poco, todo será verdad. Sin tu amor el tiempo pasa muy rápido. Sin tu amor el mundo es mucho más pequeño. Pequeña luna de papel que está junto a la orilla del mar. Si me crees un poco, todo será verdad. Muy bonita. Bueno, pues ya tenemos ahí los primeros compases de esa canción de Alejandro Sanz, que se hizo tan famosa hace unos años, que se titula Y si fuera ella. Ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No, no. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda.

el sonido, con el sonido de esas gotas de agua cayendo en un, imagino, en algún sitio frente a una ventana, y ese oleaje, ese mar. Y ese sonido de esa música irlandesa, pues voy a leer un poema. Más que un poema, también es un texto donde nuestro amigo Antonio García Dávila, que nos suele poner pues sus letras para compartir, nos dice lo siguiente. Palabras que hieren, sonrisas que curan, sueños perdidos, olvidados e inexistentes. ¿Será que nunca existieron? Tal vez no se soñaron. Son la esencia del engaño que sin darme cuenta usurpo mis pensamientos. ¿Es tarde para darse cuenta o es muy pronto para empezar a despertar? Pues al abrir los ojos la tierra tiembla, porque hoy no caerán sobre ella aquellas lágrimas que humedecen hasta los desiertos más reales. No hay lágrimas que despidan tus recuerdos. Fueron tus palabras las que se llevaron todo. Tengo ganas de empezar y no sé cómo. Tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar y no puedo. Ese sonido del mar, vamos a escuchar una de las canciones también más bailada de hace ya unos añitos. Yo creo que más de una pareja cuando se ha casado, sabéis que suelen pedir una canción especial para el primer baile, y esta yo creo que debe de ser una de las más pedidas durante, pues yo creo, tiene unos cuantos años, aún creo que la siguen pidiendo. Esta Me muero por conocerte, de Alex Ubago. Vamos a escucharla. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho. Hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas.

esperando que disfruten mucho, cómo no, de ya una nueva familia. Ahora vamos a escuchar a Pasión Vega, que nos va a cantar ese tema tan bonito que se llama Olvidarte. Bueno, y no te olvides que estás aquí en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y si nos escuchas a través de internet, en la www.ondasevillaradio.net. Vamos a escucharla. Y cegarme ante la luz de las estrellas, no ver llegar la luna detrás del cristal. Olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas que arrancarte de mi piel y cerrar a tiempo puertas y ventanas, no ver llegar la noche y el amanecer. Olvidarte será fácil, tengo apenas que taparme los oídos a los cantos de las aves y al murmullo penetrante de los ríos. Olvidarte será fácil, te lo digo, es cuestión de no escuchar a mis latidos. Olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas que matar un sentimiento y tapar el sol entero con un dedo y cambiar mi corazón por uno de papel. Olvidarte será fácil, tengo apenas que taparme los oídos a los cantos de las aves y al murmullo penetrante de los ríos. Olvidarte será fácil, te lo digo, es cuestión de olvidar. Bueno, pues a veces no es tan fácil olvidar, ¿no? Como nos canta aquí Pasión Vega. Vamos a escuchar esta voz de Mikis Theodorakis cantándonos esta canción de Free, Libre. Y voy a leeros un tema, una poesía de Begoña, Begoña Pedruelo, que se llama Cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti, la noche refleja su esplendor en el centello de mi mirada, pues tu rostro encantador es el espejo de la dicha tan anhelada. Cuando pienso en ti, abro el cajón de los recuerdos y en un suave deleite noto que los segundos son torpes en mi mente. Cuando pienso en ti, mi alma viaja a lo profundo de tú. Se para acertar, eres tú en este mundo el culpable de este palpitar. Cuando pienso en ti, las rejas de la pasión ciñen el dulce señuelo y la inocente ilusión sosiegan el manso consuelo. Cuando pienso en ti, el aire se convierte en el abrazo entrañable, donde el amor se vierte de una forma inefable. Cuando pienso en ti, simplemente los sentidos no mienten, solo sé que estás en mi mente y que tu amor se siente cuando dices te quiero solamente. Bueno, y ahora vamos a oír esa preciosa voz, también desaparecida, tristemente desaparecida, dejó de hacer pues muchas obras de arte, como un pintor cuando fallece joven, ¿no? Y dejamos de ver los cuadros que hubiera pintado. Estamos hablando de Rocío Jurado, esta canción tan bonita de Como yo te amo. Pues una canción que desde luego, si algo nos dejó Rocío Jurado, es esa voz, ¿no? Y esa la posibilidad que ha tenido siempre de cantar cualquier canción y hacerla muy bonita. como también esta voz tan especial que nos va a acompañar ahora, de Tracy Chapman, que nos va a cantar 100 años, que cómo transcurren los diferentes momentos del hombre, el ser humano, sobre las diferentes edades. Y quiero que me sirva para despedirme de ti y recordarte que este espacio continuará, como no, la semana que viene, y te espero aquí en el mismo sitio y a la misma hora para acompañarte en esta tarde romántica. Os espero el próximo día. Vamos a seguir escuchando ahora a Tracy Chapman. Come on now, come on, come on back.